muy, digamos, no se puede pensar que ya hemos solucionado todo y que vamos a estar bien y se terminó la pandemia acá, porque bueno, sabemos que esto puede recrudecer rápidamente, ¿no? El vuelco es muy rápido cuando se inician los contagios nuevamente y hay que tenerlo en cuenta. Pero más allá de eso, digo, faltante de enfermeras y enfermeros ya había en los hospitales desde antes de la pandemia. Esto reagudizó la falta de enfermeros y enfermeras y parece que el gobierno ha decidido no solucionar este problema. Digo, las compañeras y compañeros contratados actualmente no los han contratado por planta permanente, con lo cual, en cuanto baje el nivel de contagio, se quedarán sin trabajo y volveremos a tener otra vez los hospitales funcionando, sosteniéndolos como podemos, quienes trabajamos en el equipo de salud con menos personal del requerido, ¿no? Uh-huh. Carolina, te agradecemos mucho por estos minutos y la convocatoria de hoy es a las 4 frente al domicilio de Larreta. ¿Desde dónde van a partir? Vamos a partir de Plaza Francia, a las 4 de la tarde nos vamos a juntar ahí y vamos a movilizarnos con una caravana, con un gran ruidazo a la Casa de Larreta en Libertador y Tagle, uh-huh. Bueno, precisamente, ¿no? Para que deje de dormir la siesta y se ocupe de lo que se tiene que ocupar, que es del sistema de salud público de la ciudad. Y 2021 paro también de los enfermeros y enfermeras de la ciudad. Absolutamente, paro el 20 y 21 de toda la enfermería y con apoyo de distintos sectores del equipo de salud. Y vamos a movilizar desde Congreso a Plaza de Mayo, donde vamos a realizar un fuerte acampe, porque no vamos a parar y estas medidas se van a ir recrudeciendo hasta que nos reconozcan como las profesionales y profesionales que somos y hasta que nos reconozcan salarialmente como es debido. Bien. Carolina, un gusto como siempre. Igualmente, un abrazo. Así Carolina Cáceres, de enfermera del Hospital Tornú, además directiva de la Asociación de Licenciados en Enfermería, que movilizarán hoy a la Casa de Larreta, allí en Avenida Libertador, y el 2021 paro en la Ciudad de Buenos Aires. Increíble que todavía no tengan una respuesta, aunque sea de un funcionario de segunda, para poder atender nada más y nada menos que a los enfermeros y enfermeras en medio de una pandemia. Y un antecedente interesante para tener en cuenta es el de los residentes. Recordarás las grandes movilizaciones que realizaron los residentes, creo que a fines del año pasado fue. Así es. Pidiendo que también reconozcan el trabajo que llevaban adelante como parte también del sistema de salud y efectivamente después fueron reconocidos. Fue una batalla ganada, esperemos que suceda lo mismo en este caso. Claro, veremos si hay respuesta del gobierno de la ciudad. Pasamos el mediodía, 2 minutos, 21 grados la temperatura. Un abrazo, una mirada, una melodía, un silencio. Aire. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Política. Alberto Fernández viajará a Bolivia para participar de la asunción de Luis Arce. El mandatario argentino estará el domingo por la mañana en el acto de toma de mando del candidato del MAS como presidente. Según se informó oficialmente, el jefe de Estado argentino viajará a La Paz para asistir al acto de toma de mando de Arce, quien asumirá para cumplir el periodo 2020-2025 tras los 11 meses de gobierno de facto a cargo de Jeanine Áñez. El pasado 18 de octubre, Arce obtuvo el 55,1% de los votos, casi el doble que el segundo, Carlos Mesa, que logró el 28,8% de acuerdo al recuento oficial. Lanzan este mediodía el Programa Federal de Salud Digital. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, encabezará hoy el lanzamiento junto al ministro de Salud, Ginés González García, y gobernadores. La iniciativa promueve acortar las brechas tecnológicas entre las jurisdicciones y promover la gestión de los servicios de salud a través de la integración de los subsistemas de salud público y privado. Además, se anunciará el nuevo programa federal denominado Impulsa, que tendrá el fin de promover la transformación digital del sistema sanitario, potenciando el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación para brindar servicios de salud más accesibles, personalizados, de calidad y de forma equitativa en todo el territorio nacional. Economía.

Este domingo va a estar en el acto de asunción Luis Arce Catacora, nuevo presidente de la República Plurinacional de Bolivia, y Evo Morales va a asistir, vuelve a su país luego de casi un año de que fue expulsado, exiliado por la dictadura, por el golpe de Estado que asoló a Bolivia durante casi un año. Vuelta triunfal. Ha sido, claro, será una vuelta importante para la política boliviana y que ha hecho un trabajo intenso Evo desde el exilio y obviamente del todo el más para unas elecciones incuestionables durante durante las últimas semanas, con todo un trabajo muy, muy fuerte. De todas maneras, no hay que perder de vista que en Bolivia todavía hay un gobierno de facto, todavía hay un gobierno usurpando ilegítimamente el poder que no le corresponde, está Jeanine Áñez. Y además hay un sector, y esto hay que también tenerlo muy en cuenta, porque con todo lo que está pasando en Estados Unidos, uno por ahí deja de lado algunas cosas que son alarmantes verdaderamente. Un sector de la derecha boliviana que no reconoce el triunfo del MAS. Uno dice, ¿cómo no vas a reconocer un resultado tan aplastante como un 55%? Bueno, no lo reconoce una parte de la derecha y tampoco acepta que se haga la toma de posesión el próximo fin de semana. ¿Sí? Y ya anunciaron acciones para que eso no suceda. A ver, uno puede anunciar lo que quiera, después de ahí a la práctica hay un trecho. Claro. Pero bueno, ese es el estado de situación en Bolivia. ¿Sí? Estamos contentos y alegres por lo que pasó, por la victoria del MAS, pero... Alertas. Alerta porque todavía está Jeanine Áñez en el poder y hay una dictadura en Bolivia. Evo se reunió con distintos dirigentes sindicales. Uno de ellos fue Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE a nivel nacional, a quien tenemos en comunicación. Cachorro, ¿qué tal? Buen día, Lautaro Fernández, Elem, Leila Vitar, aquí en La Gráfica, te saludamos. Hola, Lautaro, Leila, muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias como siempre por estar aquí en La Gráfica. Y Cachorro, antes que nada te consulto, en primer término, ¿qué pudieron charlar con Evo? ¿Cómo está él? ¿Está con ánimos? ¿Va a volver a Bolivia? ¿Qué panorama tiene luego de estas elecciones? Bueno, la reunión de ayer fue, la verdad que muy interesante, muy profunda y muy afectiva. Evo invitó a dirigentes de las tres centrales sindicales, fuimos Ricardo Peidro y yo en representación de la CT Autónoma, DAER en representación de la conducción de la CGT y Sergio Palazzo y Pablo Moyano, corrientes internas de esa central, y Hugo Yasky y Roberto Varadel en representación de la CTA de los trabajadores. Nos convocó para agradecer a los trabajadores y trabajadoras argentinas, así que aprovecho este encuentro en la radio para transmitir el saludo a todas las compañeras y compañeras y trabajadores de todo el país, porque Evo agradeció la generosidad con que lo recibimos, con que lo ayudamos en la Argentina para transitar el exilio y además para ayudarlo con nuestro granito de arena para también el proceso electoral del cual participaron ejemplarmente con un triunfo de Evo acá en la Argentina del 88%, que estuvo cerquita de los lugares donde de donde surgió Evo en su actividad sindical. Cocalera ganó en algunos lugares con el 97% de los votos, allá en la propia Bolivia, ¿no? Así que la verdad que yo le decía a Evo, mirá, que un pueblo te premie de esa manera es el premio más grande que le pueden dar a un dirigente trabajador y sindical como vos que recibiste en la vida, ¿no? Así que bueno, fue una reunión de dos horas en la cual él transmitió su agradecimiento y nos anunció sí algunas iniciativas que tiene previstas. Él va a salir, la asunción de Lucho es el día 8, el domingo.